presentan el Sueñacóptero. Con Noelia Ordieres y Sofía Moreno. Es que nos autocensuramos, ¿no? Esta parte. Entonces es como que tenemos que decir los nombres, sí, antes de que salgan cosas que nos deben escuchar. Bueno, hola, bueno. Estamos aquí, estamos en directo, Sofía, estamos en live. Me estoy peleando con los altavoces porque no me escucho. Pues os contamos cosas, estamos aquí sí, una semana más, no os hemos abandonado, aunque no era por ganas, no por vosotras, sino por nosotras. No estábamos de parranda, estábamos currando. Ay, currando. ¿Qué es eso, Sofía? ¿Sabes lo que es trabajar? Sí, saber lo que es un rato, la verdad, pero... No te escucho, Sofía. Creo que no escucháis a Sofía. Yo tampoco la escucho. Igual no, pero a mí no me oigo. Bueno, pues no sé. Que alguien nos diga si escucha a Sofía, por favor. Que levante la mano. Que nos manden un WhatsApp. Un mensaje. Ver, no, ahora te oigo. Sí, ahora sí. Sí, ahora te oigo. ¿Me oigo como un poco lejos? Bueno, ahora un poco mejor. Sí, ahora bien. Sí, estamos bien. Vale, perfecto. Pues nada, estamos aquí, 12 de diciembre a las 10 de la noche en Radio Crash. Y como os mola tanto currar, venimos a hablar de algo relacionado con el curro. Y para eso vamos a hacer un karaoke hoy. Claro que sí. Un karaoke. Podemos cantar, claro. Sí. Venga, vamos a poner la canción, que la conocéis todas. Y cantad vamos con nosotros. Y vamos a cantar hoy, venga. Venimos por todo lo alto. Sí, sí. Bueno, es mientras además... tanto, os recordamos que bueno, estamos en Radio Crash, el 105 de la FM. Podéis escucharnos también en streaming en radiocrash.org. Y si ya estáis muy, muy inspirados, podéis poneros en contacto con el programa. Sí, podéis llamarnos en directo. Admitimos llamadas en cualquier sección, en cualquier momento. Contadnos lo que queráis. De 10 a 11, claro, luego ya no estamos. No nos pidáis la cena, acordaros que no servimos cenas a domicilio. Esto no es el asador. Pero estamos en el 985142345, repito, para llamar en directo en el 985142345. Y después nos podéis escribir un WhatsApp. O un audio, lo que queráis. Lo que os apetezca. En el... Divi, Sofía, que te veo animada. En el 640-533-066. 640-533-066. Si hoy nos llega un puñetero WhatsApp... Hacemos la ola. Un puñetero WhatsApp en directo, un audio, un WhatsApp, madre, un emoji, mía, una mierda de WhatsApp, invitamos a cervezas, solo digo eso. Madre mía. Y no de lata, ¿eh? Ojo. No. Nos estiramos. Calidad. Calella, por ejemplo, vamos que a es asturiana. Vamos, ¿eh? Mi madre. Es una lata el trabajar. Todos los días te tienes que levantar. Aparte de esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor. Sofía no se la sabe porque es muy joven. Soy una millennial. En el corral. Sus tres gallinas se han debido de escapar. No mientas, que esto tú tampoco te lo sabes. Aparte de esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor. Pero el amor se come. Tengo una novia, pero no se vive. Fenomenal. Era lo mejor. Con mis ahorros se me ha ido a Nueva York. Pues cuidado lo que dice la canción, ¿eh? Sí, vamos a cortar antes de que nos arrepintamos de haberla puesto. Que la novia de este dice que se fue a Nueva York para no aguantarle. Claro. Pues bueno, pues venimos de que todos los días te tienes que levantar, porque todos los días hay que currar, pero hay gente que curra en peores condiciones que otros. Yo no sé, ¿tú cómo estás, Sofía? ¿Bien? ¿Las vacaciones de Navidad te las esperas bien? Buenísimas, las mejores de entonces, nunca. Entonces, como las mías aquí en la incertidumbre, sí. Nosotras somos empleadas precarias. Estamos jodidas. Estamos muy jodidas. Resumir. Y como sabemos que no somos las únicas, porque por desgracia esto es algo completamente generalizado, pues hoy venimos a hablar de la precariedad laboral y sobre todo en nuestro sector. Sí, y cómo nos influye en la vida. Vamos a hacer unas pequeñas reflexiones y tal, y luego vamos a dar datos curiosos para que nos vengamos todos abajo. Para que flipéis. Y para que cuando queráis quemar contenedores, contéis con nosotras. Claro. Somos la Kale Borroka del trabajo social. La saber chándal. Estamos ahí calentando a las masas. Vamos a ser los próximos chalecos amarillos de Gijón, sí. Se comenta. Sí, somos las chalecas amarillas. Como mínimo. Las chalecas amarillas. El próximo programa podemos hacerlo y podemos ponernos los chalecos del coche. Sí. Ah, joder, sería muy guay. Joder, pero, a ver, sería muy guay solo con una condición. de que nos pongamos un antifaz de estos, ¿cómo se llama? Un pasamontañas. Un pasamontañas. Pero como las Pussy Riot, que cantaban con el pasamontañas, sí, y eran muy guays. Sí. Y vayamos a quemar un contenedor, es mi sueño. Medio, y tirarlo a la mitad de la carretera. Pero hay que quemarlo. Sí, tía. O sea, más de quemar otras cosas. A ver, ya, pero la frustración hay que gestionarla. Y a veces, bueno, no se puede hacer algo con posits con el contenedor. No, o sea, a ver, esta es la revolución del participando. O sea, la revolución de los posits. O sea, ¿qué mierda es hacer la revolución con posits? No se gana nada con posits, se gana más quemando contenedores. Eso, podemos hacer eso, o mirar en qué chalet de Somio había el arsenal de armas que requisaron esta semana. ¿Cómo? Me encanta, porque ¿cómo? Sofía, como no lee las noticias... No, no me entero de nada. Vengo al programa y le cuento alguna yo historia. Yo descubro tantas cosas aquí. Gracias, qué guay, Sofía. Un arsenal de armas. De 300 armas. Pero no legales, me imagino, claro. Regulinchi. La legalidad regulinchi. Es el mayor arsenal de armas incautado en España, yo creo, la de mi madre. Madre, en Gijón. ¿En serio? Gijón, cuidado, ¿eh? Pues la persona a las que le pertenecía ya sabe que si no se comparte, no se disfruta. No sé qué hace teniendo tanto para él. Efectivamente, nos podía dejar aquí algo, una cocina cortina. Un Kalashnikov de esos que tenía... Una taser. Seguro que tenía un taser. Y pues nada, imagínate, ¿eh? Luego estamos acojonados porque son todos extranjeros de mierda. Claro, pero el mayor arsenal de armas en Somio. En Somio. Que bueno, no es la calzada, amigos y amigas. Que no es Nuevo Somio. Roces, donde nos peleamos porque los perros cagan en... donde cagan sin recoger sus mierdas los dueños. Duras acusaciones. Sí. Pues eso, no pues sé por qué hemos derivado en armas. No sé, pues ¿por qué no? Pues porque estamos jodidos en general y estamos como... Es como, ¿cómo transformamos la frustración laboral? Hombre, la violencia es una opción. Sí. Luego hay gente que hace otras cosas. Sí. Pero bueno, como, pues... Como dibujar en posits. Para canalizar la motivación de la comunidad que quiere participar. Hablaremos de la trampa de la participación también en algún momento. Hoy no, que me gustaría prepararme bien ese programa, pero sí. ¿Quieres ser la más guay de aquí? La gente viene aquí sin prepararse nada. La estudiosa. Entonces empezamos vale, con la lata del trabajar, ¿no? Sí, pero vamos a empatarlo con un temazo musical que además la persona que sale en el videoclip creo que lleva un chaleco amarillo, ¿eh? Igual era una premonición. Sí, anticipando las cosas. No sé si la gente se acordará, seguro que sí, del Gangnam Style este que estuvo sonando hasta que nos reventaran los oídos en las radios. Menos, yo creo que en Radio Crash debió ser la única radio que no puso el Gangnam Style nunca. Supongo. Y entonces traemos una versión made in Spain muy curiosa que se llama En el paro estoy. Y entonces vamos a analizar la letra. Yo creo que no se puede analizar ahí nada. No, pero vamos a bailar nosotras, como claro, no lo veis. Y nos sirve de inspiración. Parado estoy. Toda la vida currando y cotizando. Llega el gobierno y nos entra recortando. La crisis no se acaba y esto va empeorando. ¡Ay, Rajoy! ¿Qué coño has hecho? Ya no sé qué hacer. Volví a casa de mis padres. Ya no sé qué hacer. Mi abuela ya no va ni al bingo. Ya no sé qué hacer. Mi novia ya cortó conmigo. Ya no sé qué hacer. Ya no sé qué hacer. Y el IVA ya lo subieron. En el paro estoy, parado soy, op, op, op, op. En el paro soy, parado soy, op, op, op, op. Rajoy, dame un burro, op, op, op, op. Mándate a mudar, Rajoy, dame un burro, op, op, op, op, op. Siendo funcionario, te aseguras un trabajo. ¿Dónde está mi...? Este cementerio no es cualquier cosa, pues las latidas del fondo son de mármol rosa. Uy, uy, uy, uy, si Mary Richmond levantara la cabeza. Estamos así, es todo tan precario que nos hemos tenido que poner la batamanta para joder, hacer el programa. Por favor, ay, si hay alguien por ahí que nos quiera regalar una manta. Una manta o un radiador. Un polar. Ay, por favor, queremos una manta que hay en el... que tiene para ponerlo, meter los pies. Ay, las he visto por internet. ¿Ves? Muy guay, con zapatillas incorporadas. Sí, sí, sí, sí. Tiene que ser maravilloso. Esas. Guay. Ese es nuestro próximo objetivo. Vale. Con lo que recaudemos. Con todo lo que ganamos en el programa. Sí. Pues... joder. Qué guay es la precariedad, ¿eh? Mola. A ver, pero una cosa, todo el mundo sabe realmente que si tienes un trabajo de mierda es porque quieres. Bueno, ¿no? Además, no, no, a era ver, así. Si no te esfuerzas lo suficiente... Claro, haber estudiado... Sí, y después otra cosa, y es que hay que sacrificarse. Además, claro. Además de eso, a ver, todo tiene una parte buena, una parte positiva, ¿no? Y la precariedad lo que te ayuda es a fomentar la inteligencia práctica. ¿La creatividad? La creatividad, los post-its te claro, sirven claro. Para diseñar el presupuesto del mes. Pero a ver, yo tengo un reconcome por dentro, Noelia. ¿Tú no te sientes culpable? No vaya a ser que el problema este laboral sea por culpa nuestra, las mujeres, que ¿para qué trabajamos si podemos quedarnos en casa? Bueno, es un dato, Y así habría, claro, y así habría menos desempleo. A mí me gusta más, está entre eso, ¿no? Y entre los negros inmigrantes que claro. vienen a quitarnos el trabajo... Y que no quieren trabajar porque son unos vagos y viven de las ayudas. Hacen las dos cosas a la vez. Sí, es una mezcla. Claro, y si ya eres mujer negra inmigrante, pues buah. Eres Satanás. Satanás. Sí, la Satanás del empleo, yo lo digo. No, es bien. Vivir en precario claro. te ayuda a comer, por ejemplo. Tú, a ver. Todas las combinaciones posibles de legumbres te las sí, sabes ya. Y voy a daros un truco, ¿no? El lunes no, porque es un mal día. Pero el martes, tú el martes. Vas al... que no os digo ninguna marca. Pero, pues, sabe un... Bueno, tú vas allí y hay una sección de descuentos del 30% que están a punto de caducar. De los apechusques de comida. Sí, efectivamente. Claro. Entonces, yo lo que hago es... Vale. Sí, te voy a contar yo luego otra técnica vale. de ahorro. Vas y coges, si el pescadito ya está al 30%, pues te coges la merlucita a 2 euros. Claro. Coges el pollo a 1 euro y pico. Que ya ves que está aquello un poco... No, bien, yo vivo así. Los frescos sí, también. Sí, sí. No sí. sé, pregunto, no, pregunto. Sí. Yo sobrevivo a base de esa comida y aquí estoy. Y jodida pero contenta. También los martes es un día famoso por ser martes kebab. Y los ¿sí? kebab están a 2 euros en muchos kebabs de Gijón. Esto me lo enseñó mi compañero de trabajo, Josín, que desde aquí le mando un saludo por si alguna vez lo escucha. A ver, claro. Pues podéis ser precarios y comer fuera de casa, joder. Si es, pero ojo, si es kebab de pollo, 2,50, ¿vale? O sea, que pero, lo sepáis. ¿Qué más queréis? Ya está. ¿Qué más queréis? Luego hay otra cosa, que es la fruta. Si hay secciones a veces que ponen la que tiene manchitas, sí. Porque sale más barata. Y está igual sí, de buena, sí. igual de delicious. Eso sí que nos lo conocemos guay. Un muy grande sí. de Gijón, de los más baratos, pues sí. lo tiene súper guay. Y luego ya, con todos los mezclunjes de comida de la semana, el viernes te comes un variado. Variadito se llama. De todo lo que ha quedado, ¿no? De todos los restos. De los restos. Está Estas guay. Son nuestras recomendaciones de hoy para sobrevivir a la precariedad. Bueno, y pues mira, pues no estábamos tan desencaminadas con lo que empezamos hablando en esta sección, porque la primera noticia que os traemos, que es de eldiario.es, que es de 2016, pero bueno, que podría ser de este mismo año, su titular dice, la feminización de la precariedad laboral y de la pobreza. Que las mujeres somos las más pobres no es casualidad. No sé, pero a ver, ¿por qué nosotras cobramos normalmente 400 y los hombres 1.200? ¿Más? ¿Los hombres más? ¿O no, por qué bueno, tenemos siempre mierda. Los trabajos a media jornada y la jornada completa ni está ni se la espera? Por ejemplo. Algún día vamos a hacer un programa que se llame La Máquina de la Conciliación y os voy a desgranar mi vida. O sea, es que es imposible. Entre otras cosas, o sea, imposible que, o sea, es normal que la feminización de la pobreza sea tal, porque además de que además de que estadísticamente, sobre todo las mujeres más mayores, tienen menos formación que los hombres, eso es una realidad. Sí, por supuesto. Ahora ya, no, o sea, nuestras generaciones no... No, pero bueno, pero la generación anterior todavía sí. Efectivamente. Después hay otro dato que, evidentemente, como la sociedad nos prepara para lo que tenemos que hacer, que es cuidar a nuestros hijos y a nuestras hijas, siempre estamos peor paradas con el tema de los ingresos económicos. Sí. Pensad en un divorcio, en una relación de pareja de ahora mismo, a día de hoy, ¿eh? 13 de diciembre, 13, ¿no? Es hoy. Sí. Sí. De una mujer de unos 50 años, 55 uh-huh. años, 40 y pico incluso, que se tenga que divorciar y que haya vivido toda la vida trabajando en el hogar, en las tareas del hogar. Evidentemente, sin recibir un duro de nada, porque ni aseguradas, ni cotizando, ni nada. Efectivamente. Entonces, ¿qué pasa? Que con una mano delante y otra detrás. Pero a ver, en realidad, vamos a ver, las mujeres que estamos genéticamente preparadas para hacer las cosas de casa y cuidar a gente, en realidad, va, hombre, ¿qué nos cuesta trabajar en el sector en plan, pues, de auxiliar de enfermería, de cosas limpiando así, sociales? Limpiando portales, porque total ya limpiamos bastante en casa. Ya estamos entrenadas, en entonces, limpiar. Pues bueno, pues ¿qué más quieres? Que cotizar por unas horas, luego trabajar el doble y no conocer una hora extra. Pues sí, es que es caprichos, sí, yo creo, ¿no? Es así, es tío, así. Las mujeres siempre quejándonos. Y si encima es del sector social, uf, qué pesadas somos. Son, ¿no? Muy cansinas, muy cansinas. A ver, pero vamos a compensar un poco con noticias un poco más motivadoras. Pero no, pero yo le voy a dar la vuelta a la noticia. Motivadoras, pero no mucho. Efectivamente. Bueno, pues se acaba de, dentro de 9 días, se acaba de aprobar, se va a aprobar por decreto ley, porque como sabéis no va a haber presupuestos para el año que viene. ¡Tarán! ¡Chan, chan! La subida del salario mínimo a 900 euros. ¿No? ¿Qué dirá la gente? Joder, qué guay, subir el salario mínimo, de puta madre. Pues no, en España los chalecos amarillos están saliendo a la calle porque no quieren los 900 euros. Porque tenemos la versión retarded de chalecos amarillos, lo siento. Sí. No, en realidad los chalecos amarillos de España no están saliendo por eso, pero cualquier día tenemos una manifestación en contra de la subida de 900 euros porque hay quien dice que va a congelar. Cobramos mucho. Eso, y va a destruir empleo. Esto es una realidad. Es que, ¿qué es eso de la gente queriendo llegar a fin de mes? ¿O qué es eso de querer tener solo un trabajo y no tener que trabajar en tres sitios diferentes para llegar a fin de mes? Es que 900 euros es vivir por encima de nuestras posibilidades. Es que... es vivir por encima de tus posibilidades porque no sabes lo que es tener 900 euros. No. Claro. Entonces no vas a saber qué hacer. Vamos a ahorrar con 900 euros. A ver, la hostia, ¿eh? Me voy a poner nerviosa, no sé en qué me lo voy a gastar, ¿eh? Las vacaciones al Cancún. O sea, con 900 euros. Y unas de Navidad y otras por verano. Pero yo, mira, voy a dar una vuelta a los 900 euros del salario mínimo interprofesional. ¿Vale? Vale. Vamos a cobrar, o sea, se va a aprobar un 900 euros de salario mínimo interprofesional, pero ¿qué pasa con los salarios superiores? Que ahí se quedan. ¿Y entonces qué pasa? Que mal. Que solo, o sea, está guay, ¿no? Que suba para los más bajos, pero el resto, tiriri. Claro. O sea, es al final el... Era una trampa. Todo. Era una trampa. Todo es una puta trampa. Vaya. Entonces, las luces bueno, de Navidad este año, que están a todo trapo, también eran una trampa, ¿no? Sí. Es curioso, sobre todo por eso, ¿no? Porque los convenios laborales siguen siendo una puñetera mierda, la mayoría. Y bueno, es verdad que es muy necesario, de hecho... Habría que subir más de 900 euros, ¿no? Pero es un gran paso. Vamos a pensar que hace 3 años estábamos en 633. O sea, 633. ¿Dónde vas, Mari Carmen? Y luego ya está, pues, el debate eterno, bueno, pues en relación al salario mínimo interprofesional con los subsidios, normalmente, por ejemplo, en Asturias podría ser el salario social básico, en plan, ¿el salario social básico genera más pobreza aún, chanana? Sí, de hecho, la cronifica por un lado... Y no se puede vivir con las cantidades que están pensadas para una persona, bueno, para ninguna relación de personas y cantidad de dinero al mes, o sea, es inviable. Es inviable. Ayer hablaba con una persona precisamente que intentábamos explicarle porque nos decía algo así como que es que no puede ser que se acabe cobrando más de una ayuda social que de un salario, ¿no? Bueno, es que muchas personas estamos al límite. Entonces, pero que es verdad que la culpa no es del que cobra el subsidio o la ayuda o las ayudas al alquiler o las ayudas del... No. Es que los que están arriba, los que están trabajando cobran una puñetera mierda. Efectivamente. ¿Entiendes? Entonces, bueno, es a veces hay que explicarlo paso por paso. Cuando vimos esta argumentación por parte de la gente que no tiene conocimientos en este sector, en esta, en el sector social o en el sector de las ayudas y demás, hay que explicárselo. No, no, el problema no es que alguien tenga que cobrar ayudas. Todos podemos llegar a un momento determinado de nuestra vida que necesitamos cobrar ayudas. El problema es que la gente esté cobrando por trabajar 8 horas, 40 horas a la semana, levantándose a las 5 de la mañana, a las 7 de la mañana, una miseria. 700 euros. A lo que luego hay que restar gastos en desplazamiento, porque normalmente pues la gasolina, el coche, etcétera, lo pones tú. Mira, eso lo es que algo que lo que te cuesta comer fuera de casa. Eso es algo que siempre pensé. ¿Por qué nos cuesta dinero ir a trabajar? Ya, claro. Sí, yo también lo pienso muchas veces. O sea, es no tiene ni, te, si te contratan, debería haber algún tipo de plus. Deberían garantizarte, yo creo que como mínimo, la posibilidad de ir en transporte público a tu trabajo. Sí, sí. Sí, sí, sí. Como mínimo, luego ya. Es la leche. Hubo una época, hace muchos años, Sofía no había nacido. Seguramente. Que las empresas muy grandes, es verdad que ahora sí, tampoco tenían su propio transporte. Sí, tenían su propio autobús y, y recogían mi padre, iba a trabajar en autobús hace muchos años. Por eso se quedó así, ¿no? Tu padre. Pobre, está, que le adelantaron, que se va a jubilar ya, ¿sí? Ahora en enero. No qué tiene guay. Que esperar a junio, está más contento. Vamos a tener atención porque ese día hay madre barbacoa mía. En casa de Sofía. No digas dónde es por si acaso, pero en Bru. Sí, muy guay, muy guay. Maravilloso. Nos alegramos por el señor Moreno. Nadie más va a volver a cobrar como cobraba la gente de la edad de mi padre en su sector. Que va, eso que va. Ya nos eso hemos sí. despedido. No, sí. Y esas condiciones laborales, eso claro. Es que te pongan un transporte para ir al trabajo es una mejora laboral. Y que te paguen las horas extra y que tengas tus vacaciones planeadas a primeros de año. Claro, y pagadas. Y pagadas, joder. Y Sofía, ¿nos quieres decir algo? No. Vale. Yo me lo quedo para mí. Vale, eso, pues es un problema. Y es un problema que tenemos a quien echar la culpa, ¿eh? Vamos a rajar ya directamente. Sí, mira, vale. Es un problema de, bueno, por supuesto, de los gobiernos. Hasta hoy se empezó renunciando al marxismo y se acabó renunciando a todo, ¿no? Pero al margen de los gobiernos, que su labor es gobernar en función de la ideología del gobierno que esté, tenemos unos sectores sociales que deberían defender estos convenios laborales dignos y derechos laborales y sociales, ¿no? Que son los sindicatos. Y taranana. ¿Qué pasa con los sindicatos? Que son unos mamones. O sea, se han convertido en empresas de servicios. Totalmente. Que menos defender los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, yo creo que de todo, porque han ido a pique los convenios laborales. Sí, yo diré que soy afiliada, llevo afiliada desde que empecé a trabajar. Yo no. No voy a decir a dónde, pero porque lo considero, o sea, considero una obligación casi, ¿no? Que sí. deberíamos tener y hacer la suficiente presión sí. como para que estas cosas cambien. Pero ahora os estamos hablando de Mary Richmond, si Mary Richmond levanta la cabeza, y es que precisamente con el tema de los convenios laborales y de los sindicatos, en nuestra profesión, en el trabajo social, os vamos a demostrar que también hay mucha desigualdad. O sea, que es absolutamente, bueno, absolutamente vergonzoso. Yo desde aquí lo digo claramente, desde el Consejo General del Trabajo Social, no sé si se hizo en algún momento algo lo suficientemente potente para solucionar este tema, pero es que tenemos... bueno, aquí traigo nada más que 1, 2, 3, 4, 5 convenios laborales. Hay más, ¿eh? Pero tenemos 5 convenios laborales distintos, las trabajadoras sociales. Hay más, como insisto, mínimo. Como sí. mínimo. Luego están los privados de cada empresa o lo que eso sea, ¿no? Es. En donde tenemos prácticamente las mismas responsabilidades, porque el trabajo social, aunque en sectores es distinto, eso es verdad. Es. Se atiende a un perfil diferente de población, pero al final el trabajo en sí es prácticamente idéntico. Son, sí. Pero que las diferencias de salarios, ¡tarán! De salarios, no vamos a hablar ya del resto de los derechos que puedan ir asociados a un convenio laboral, está entre los 900 euros de las clínicas sanitarias privadas. Terrible, apocalíptico. Los 1.200 de atención a discapacidad. Mal también. El tercer sector, o sea, el nuevo convenio de acción social sí. para el tercer sector es verdad que posiciona, se hizo una buena negociación en los 1.600 euros. Sí. Pero el problema lo tenemos es que ¿cómo podemos tener una diferencia de 700 euros entre unos convenios y otros? Por mismas horas de trabajo y eso, lo que decías, ¿no? De mismas responsabilidades al final, ¿no? O sea, ¿quién negoció esta mierda? O sea, yo cuando lo descubrí, claro. ¿te acuerdas? Que fue hace un año y pico, un par de años. O sea, me parecía claro. absolutamente indignante. Y luego la diferencia brutal entre lo que puede llegar a cobrar un empleado público, que nos alegramos muchísimo, hasta los 2.500 euros. Sí, sí, perfecto. Sí. Pero claro, o sea, entre los 900 y los 2.500 hay 1.600. Es una de locura. Diferencia. O sea, pues hay dos sueldos. O sea, uno de un empleado público puede llegar a sumar el de dos empleados en el sector privado. Sí, es, pues así es. Esa es nuestra realidad. Y yo también te digo una cosa, que no conozco ninguna acción social por parte de sindicatos defendiendo la profesión, ¿eh? No. Cero. Porque, bueno, pues nada. Siempre hemos sido una profesión súper invisibilizada. También yo creo que porque es una profesión pues muy feminizada. Mm-hmm. Yo me atrevería a decir el 99%. Y también una cosa muy importante que nos toca de frente todos los días es que ejercemos la caridad. O sea, la gente todavía nos tiene con esa visión de que ejercemos la caridad y entonces, como tal, no tenemos derecho a reclamar nada porque somos... Deberíamos ser voluntarias. Efectivamente. Y somos el buenismo... Claro. Profesionalizado. A nosotros Dios nos iluminó y nos dijo, tú debes ser trabajadora social, es tu cometido en la vida, claro, entonces, pues ya está, mujer, dedícate a eso. Y cobras 1.000 euros y no pasa absolutamente nada. Claro. Gracias, becario, por indicarnos la hora que nos enrollamos. Entonces, bueno, lo dejamos ahí. Quizás en un futuro un sindicato de trabajadoras sociales. Pues ahí, yo sé que hay gente que ha empezado a hablar del tema, nunca se llegó a nada, pero bueno, trabajadoras sociales uníos. O sea... Efectivamente. Unámonos, Sofía, unámonos. Madre mía. El Sueñacóptero es un gran nombre para un sindicato, ahí lo dejamos. Joder, no sé lo que íbamos a negociar con ese nombre, pero... Pero yo ahí lo dejo, porque los sobre todo los sindicatos mayoritarios cagan para nosotras, literalmente, cagan. Sí, sí. O sea, se la chufla. Y luego ya, rizando el rizo, pues se da las situaciones de que las propias trabajadoras sociales muchas veces son las que son usuarias, ¿vale?, de los propios recursos sociales. Sí, sí, sí. Por la precariedad a la que están sometidas. Sí, te encuentras en entidades del tercer sector donde hay trabajadoras sociales que recurren a las propias ayudas que ellas, claro, gestionan, ¿no? Tanto de alquiler como de alimentos. O sea, completamente surrealista, ¿no? Es que es... ¿Qué calidad de servicio estamos ofreciendo cuando los propios trabajadores y trabajadoras están en esa situación? O sea, demandantes de su propia... de los recursos que ellas mismas gestionan. Esta es una prueba que Dios nos pone. Sí. Para saber si estamos haciendo bien o no nuestro trabajo. Y para la parcela de allá arriba, la nuestra, es con vistas a Uri y yo. Sí, sí, seguro. Pues nada, ahí estamos. Y luego esto, ¿en qué evoluciona, Sofía? ¿Qué pasa con nuestra precariedad y a dónde llegamos con esta precariedad? ¿Nos estamos saltando ya de sección? No. Ah, vale, perdón. No estoy viendo nada. Pues ¿qué pasa? Pues que la cosa se pone fea. Porque si encima que tienes un salario de mierda te suben el precio del alquiler, que es lo que está pasando recientemente en muchas ciudades, sobre todo en ciudades grandes, pues entonces ya implosión total y sálvese quien pueda. Efectivamente. Y estamos hablando de Asturias, estamos en Asturias, vamos a hablar de localismos aquí. Ya en Asturias, en este año, el precio medio del alquiler, el precio medio en Asturias... Dentro del mismo año... 697 euros es el precio medio del alquiler en Asturias, O sea, desde junio de 2018 hasta noviembre de 2018 ha subido una media de 60 euros mensuales. Un 4%. Es una burrada. Y el precio medio se sitúa en los 697 euros, casi 700 euros de precio medio de alquiler en de Asturias, la vivienda. En Asturias, que no tenemos nada. No tenemos manera de llegar a Madrid de ninguna manera. No tenemos trabajo, no tenemos industria. El aislamiento. Puta. Hombre, como no hayan tomado los precios de Uría y de corrida, pero vamos. No, vamos. Pinta fea la cosa. Tú te vas arriba de Sella, que es de donde yo soy, y pagas 400 euros de alquiler. Mínimo. Pues no sé. Pues nada, pues cobrando 600 euros... Imagínate. 700, que ahora es el salario mínimo, a jornada completa, cuidado, ¿eh? Claro. Paga 700 de alquiler. Y entonces ya otra... O sea, si tienes un trabajo de mierda y encima no te puedes emancipar porque es súper caro, ¿qué pasa? Que además acaba de salir el dato y está la gente como súper preocupada. Pues nos dice el confidencial.com que España registra la tasa de natalidad más baja en 40 años. Vale. O sea... Bueno, pues está la cifra actualizada y creo que decían que era el año en el que había habido menos natalidad desde 1940 y algo. O sea, ¿quién va a tener hijos? ¿Quién se atreve? ¿Sabes? O sea, me imagino a todas las mujeres asturianas yendo por la calle con las piernas cerradas. O sea, vamos. Porque, madre mía... Cierras el grifo, cortas ahí hasta... Claro. Vamos... Hasta la tráquea, no vaya a ser. De hecho, luego hablaremos en la siguiente sección, por eso estaba yo un poco desubicada, ¿no? Un poco de las consecuencias también, pues tanto eso a nivel social como a nivel personal, ¿no? Un poco qué supone para una persona esta situación de precariedad laboral, ¿vale? En plan, porque claro que influye. Claro, claro. Tiene ahí unas connotaciones, bueno, bastante particulares. Sí. De hecho, tenemos un problema, claro. En Asturias... Uno solo. Asturias, volvemos a Asturias, que es lo que nos toca más cerca. Somos la comunidad autónoma más envejecida de Europa, ¿no? Y no es casualidad tampoco. Acaban de decir ahora, hoy salió, que mira, no lo subí, pero tenemos 1.043.000 personas en Asturias. Es el dato más bajo reflejado desde no sé hace cuántos años también, ¿no? De población. Bueno, cuidado, tenemos no sé si un 197% de fallecimientos por nacimiento. Madre mía, claro, es una burrada. Es... Yo creo que esas tasas son imposibles de salvar ahora mismo. O sea, no sé qué planteamiento a nivel de política habría que hacer para revertir esta situación. Es imposible. Yo, mira, cuando leí los datos y en el viaje que hice a Extremadura y demás, que también tienen una población muy similar, con bastantes problemas de todo en general. De todo. Pero tienen jamones muy ricos. Y las cerezas, tío. Ay, cerdos pastando por las praderas, que mola mucho. Bueno, pues, joder, ¿qué políticas, perdóname, becario, cerdos pastando por las praderas? No dije, porque dije jamones muy ricos, por eso me claro, miraste mal. Pero eso, bueno, sí, es como ver una vaca y decir qué bonita, pues hay gente que no lo entiende. Se parte de risa. Me pierdes. Las políticas. ¿Qué política haces para desarrollar la natalidad? A mí me parece muy jodido, ¿eh? De verdad. Tal y como vamos ahora... No, cheques bebés ya no funcionan. No, y los plantea... Además, eso, vamos a ver, ese parche ahí... Bueno, eso era... Vamos, claro, venid a mí que sobra dinero. Esa mierda... No, lo que hay que hacer es atajar los problemas de raíz, pero viendo las direcciones que están tomando las políticas últimamente, que yo no sé en qué se está pensando, la verdad, pues... Es que... No tengo nada claro. No sé, bueno, como... Hace falta más trabajadores sociales en puestos de responsabilidad política. Sí, punto. Eso es una realidad. Y luego, más gente precaria en puestos de responsabilidad política. También. Porque es lo que yo digo siempre. Que sepan lo que vale un peine. Claro, yo lo digo siempre. ¿Pondríamos a un negro... A un blanco cis, hetero, normativo, a defender la lucha de los negros LGTBI de África? No, pues entonces no sé por qué alguien que no tiene ni puta idea de precariedad está gestionando las políticas de precariedad. Pues porque somos así, porque de la marca España así nos va. En fin, bueno, vamos a dejar de rajar. Ala. No, vamos a poneros un temazo musical conocido por todo el mundo de ABBA, que es Money, Money, Money, que además nos viene al pego. ¿Al pego? Al pego. No. palabras más o menos que no quieres. Palabras de trabajo social. Palabras menos. Bueno, y ya sabéis dónde estamos, ¿no? Estamos en el 105 de la FM en Sison, y para las personas que no estáis en esta ciudad podéis escucharnos en radiocrash.org. Y también podéis llamarnos por teléfono. Nos encantaría. En directo al 985 14 23 45. O mandarnos un audio de WhatsApp o un mensajín, lo que queráis, al 640 533 066. Pues allá vamos, en palabras. ¿Qué hablamos de en palabras hoy? Pues tenemos dos o tres grandes palabras que vienen, bueno, tienen mucho que ver con lo que venimos hablando hasta ahora, ¿no? Y mira, traigo un artículo científico, porque que sepáis que, ojo, las trabajadoras sociales también podemos escribir artículos. Somos de ciencia. Ciencia. Uf. Entonces, hay un artículo escrito por Arancha Hernández, que es trabajadora social de Servicios Sociales Comunitarios, yo ahí lo dejo, que dice la precarización laboral como factor de la desprofesionalización del trabajo social, ¿no? Y entonces ella nos habla un poco de las situaciones en general de precariedad dentro del mercado laboral de trabajo social. Y nos habla de dos situaciones, que es un poco lo que hablábamos antes con el tema de los convenios. La diferencia entre los trabajadores sociales que trabajan para la administración pública, claro, y para el tercer sector. Sí. Que están jodidos todos, pero de diferente manera, ¿no? Entonces. Sí, la administración pública, por ejemplo, tenemos un ratio absolutamente desolador de trabajadoras sociales en la administración pública, con lo que lleva eso a algo de lo que hablemos después, ¿no? De la frustración, sobre todo, como profesionales en el sector. Y después también, yo creo, y voy a hacer una crítica, que supone no solo el desprestigio de los servicios sociales o de las unidades de trabajo social en el sector que sea dentro de la propia administración pública, porque al final acabas acomodándote a la mierda de trabajo que acabas haciendo, ¿no? Claro. Entonces precarizas el servicio de manera consciente o inconsciente, pero lo haces, sí, ¿no? Entonces, por lo general, los trabajadores sociales que trabajan directamente para la administración pública, bueno, pues hay fama de ser un sector no demasiado crítico en general. No, no. Desde sus propias situaciones laborales hasta, sí, un poco el tipo de trabajo que desarrollan. Y de hecho es bastante típico, y esto yo sí que conozco caso, de que los puestos de trabajadoras sociales no están consolidados. Eso quiere decir que hay prórrogas de las contrataciones año tras año. Yo conozco a gente que a finales de año o cuando le tocase finalizar el contrato recogía sus cosas para igual uno o dos días después volver a su puesto de trabajo. Sí, sí, sí, sí. ¿Y qué clase de continuidad y de perspectiva le da eso al trabajo que esta persona pueda desarrollar? No, claro, no tienes, no, o sea, al final vas a salto de mata, que dicen, pues, ¿no? Pues literal. Entonces, bueno, es jorobadillo. Y luego las trabajadoras sociales del tercer sector. Eso ya es, bueno, un caso aparte. Os podemos contar, vamos, para una biblia. Por ejemplo, trabajadoras sociales que durante algún mes al año no cobran. ¿Sabéis por qué? Porque las ayudas, por ejemplo, las subvenciones de las que dependen las entidades del tercer sector no llegan a cobrarse por parte de la administración. Claro, de hecho ese es uno de los mayores problemas, ¿no? Que en el tercer sector nuestros puestos de trabajo directamente dependemos económicamente de las subvenciones, y como se cobran tan al día, pues eso, hay asociaciones que no pueden pagar. Esto, casos reales, ¿eh? Hablamos de, sí, casos, sí, que conocemos de todos los días. O que nos hayan podido pasar a nosotras mismamente. Sí. Que... después, otras cosas. En el tercer sector normalmente exige... bueno, o nivel de horas extras, fines de semana... Completamente dedicado, sí, o sea, una dedicación total. Y sin remuneración, claro. Claro, pues desde tener que flexibilizar muchísimo el horario de trabajo, que cada semana puede ser diferente, incluso para organizarte tu día a día, es muy difícil, es decir, sí, sí, yo sí necesito apuntar semanalmente en una agenda qué horario voy a tener porque cada semana es diferente. Claro. Entonces, bueno... Y eso, que no hemos visto cobrar una hora extra en nuestra... Bueno, luego, yo nunca. Ya, yo tampoco. Y lo que mola de las trabajadoras sociales del tercer sector es que somos como una navaja multiusos. Es decir... Hay que saber hacer de todo. Hacemos absolutamente de todo, desde manualidades. Yo me acuerdo cuando estaba con una compañera en una de las asociaciones, decíamos, oye, ¿qué nos toca manualidades, no? Y tal. Entonces nos poníamos a ensobrar, a... Claro. claro, a preparar no sé qué para no sé qué asamblea, no sé qué manualidades para no sé qué taller, hinchar globos para las jornadas. Que no nos importa, pero que si lo pudiésemos hacer con dignidad, pues mejor. Mucho mejor, la verdad. Sí, la verdad que sí. Y luego, algo que me flipa en Colorinchis y que ocurre, yo creo que en 3 de cada 4 contratos, es que muchas entidades del tercer sector se nos contrata, pero no se nos contrata con la categoría de trabajadores sociales, porque claro, eso es ya cobrar mucho, ¿no? Entonces tú mejor monitora o auxiliar administrativo o animadora, que te viene al pelo, y luego ya sí, firma informes y haz las funciones de la trabajadora social. Sí, eso pasa en un porcentaje amplísimo del tercer sector, es en absolutamente siempre. Abrumador. De hecho, es tan triste que cuando firmamos un contrato en el que aparece nuestro convenio, damos palmas con las orejas, en plan, claro. No damos crédito. No, vamos, no nos imaginamos cobrar 1.500 euros al mes, vamos, en la vida. Claro. O sea, es absolutamente acojonante. Y eso, claro, precariza no solo el empleo como tal, sino la profesión. El servicio y el claro, servicio que se ofrece. Claro, no es lo mismo. ¿Y a qué nos lleva eso? Al siguiente palabra, al burnout, al síndrome del quemado. Es algo muy habitual dentro del trabajo social. Muy, muy habitual. Me encanta que en la definición pone quemado, fundido también. Estamos ya no quemadas, estamos fundidas. Precisamente por eso, no cobramos dentro de nuestra categoría, hacemos las mismas funciones que es una trabajadora social, hacemos las funciones de trabajadora social, y después encima se nos exige una responsabilidad. Claro. Claro, ese es el tema. O sea, tú en realidad estás ejerciendo las mismas funciones y estás, bueno, pues firmando muchas veces informes, dando fe de haciendo cosas. Haciendo valoraciones. Claro. Claro, sí, no. Pero en realidad a ti no te están contratando para ese tipo. O sea, tú, en tu contrato no aparece que esas sean tus funciones. Lo que mola, ¿sabes qué es? Sorpréndeme. Muy guay, eso mola mucho. Que vayas a una reunión, es que me lo contaba el otro día una compañera que trabaja, bueno, en el tercer sector, en una asociación, y me decía que ir a las reuniones, ella está contratada administrativa, ir a las reuniones y decir, y esta es Pepita, la trabajadora social. ¿Cómo? Claro, ella está contratada administrativa, o sea, su salario es administrativa, pero si la llevan a alguna reunión para alguna historia... Y entonces es la trabajadora social. Es la trabajadora social. Maravilloso. Es muy guay. Eso es, mola mucho. Pues nada, ¿cómo no nos vamos a quemar? Claro, además es muy frustrante para nosotras, y esto lo hablamos muchas veces, cuando trabajas en el tercer sector y trabajas normalmente en asociaciones, ONGs o derivados, pues son entidades que tienen una sensibilidad, que promueven unos valores, que trabajan precisamente con una... O sea, sus objetivos está pues en el, o sea, trabajar precisamente para erradicar este tipo de cosas. Y fomentando los derechos humanos, para defender los derechos humanos. Y al final lo que se está haciendo es mantener unas formas de trabajo pues totalmente precarizadas. Y contrarias a los propios principios de las entidades que, totalmente, de lo que defienden, ¿no? Porque... Que yo entiendo que es muy complejo gestionar una entidad como una asociación o una ONG, precisamente por la dependencia económica de las subvenciones, etcétera, etcétera. Pero claro, yo creo que aquí sí que hay que radicalizarse y ser críticas y exigir las entidades pues que haya unos mínimos de calidad, ¿no? O sea, sí. Claro, es que ¿qué no... le estamos ofreciendo a la gente? También es verdad que, fíjate, es que es todo uno, ¿no? Al final, los gobiernos, podríamos hablar del gobierno principal de Asturias tranquilamente, que es, yo lo digo y lo hablo con alguna amiga que igual es más reacia a criticar el gobierno del principal de Asturias, pero cuando lo vives en primera persona, pues igual empiezas a ver que la situación claro. es verdad una puta mierda, y cuando nos quejamos, pues hay que quejarse. O sea, hablo del principal de Asturias porque estamos aquí, pero me da es igual lo que nos toca, sí. el principal de Asturias que la comunidad autónoma cualquier de Madrid, otra. Que Andalucía, que lo que sea, ¿no? En Andalucía qué bien lo están pasando estos días. Ole. Ahí sí que están guays. Vamos, de Faralaes. Y entonces, mira, hablábamos antes que qué pasa, o sea, qué tiene que ver esto también, en qué influye sobre las social, personas, sí. social y personal, personal, ¿no? Es sí, un poco sí. los dos. Pues nos hablaba, ¿no?, de su teoría sobre el síndrome de Peter Pan, y es que tiene razón. Sí, bueno, yo tenía ahí como... O sea, pensaba, analizaba, yo a veces pienso cuando tengo tiempo, sobre todo cuando voy en el coche. Joder. Ya en el coche se piensa mogollón. Es un poco peligroso, pero... O sea, ahí, en el coche sí. Y en la ducha, tía. Yo en la ducha tengo unas teorías... Bueno. Yo no, porque me ducho muy rápido. Sería Nobel de la literatura si yo escribiera todo lo que pienso en la ducha. Joder. Y estaba pensando que, claro, tú cobraron un salario de mierda con unas condiciones de mierda, genera, entre otras cosas, la no independencia, ¿no? Que teníamos un artículo por ahí, sí, que no vamos a colgar ya porque no nos va a dar tiempo, no. Sobre el tema de la vivienda y demás, que cómo esto puede fomentar el tema del famoso síndrome de Peter Pan. Claro, yo la verdad nunca le había puesto ese nombre, pero realmente es así. O sea, yo que trabajo mucho con personas jóvenes y que he estudiado un poco este perfil, pues claro que tiene consecuencias, precisamente por el paso a la edad adulta, ¿no? En plan, todo lo que se retrasa y todo lo que perversamente se está alargando y llamando juventud a cosas que... Sí, es juventud, pero juventud obligada, no es juventud elegida, es juventud porque no te queda otra. Claro, claro, sí, pues eso, el no salir de casa, el compartir pisos a los 40 y pico años. Claro. O sea, es que es, hostia. El seguir siendo tratado como una persona joven cuando en realidad tú, tus deseos ya son precisamente los de ser una persona adulta y autónoma. Claro, no puedes hacer una vida en pareja de manera, bueno, como un mínimo... no puedes tener hijos, que es lo que hablábamos antes, sí, dentro de las personas que quieran tener hijos, no puedes comprarte una casa, no puedes comprar un coche, no, o sea, no, la juventud nada, ¿no? Forzosa. Yo creo, sí, que el lema puede ser en plan, lo llaman juventud y no lo es. O sea, no es juventud, es precariedad pura y dura. Claro, y después eso conlleva otro tema de... o sea, lleva parejo el tema de las relaciones sociales, ¿no? Que tú al final, si vives con compañeros, claro, de piso hasta los 40 años, tu vida es precaria en todos los sentidos, al final acabas... Bueno, pues con tu comportamiento, efectivamente, se va acorde con esa realidad que estás viviendo, ¿no? Pues lo mismo que si tienes que aguantar viviendo en casa de tus padres hasta los 30 y algo. Claro, claro. Al final, sí. ¿Qué tipo de responsabilidades asumes o qué tipo de organización propia o lo que sea? Pues ninguna. Entonces acabas pues con el síndrome del famoso síndrome de Peter Pan, pues ahí, duradero. Pues después de este meeting que os acabamos de dar, os vamos a dejar con otro tema de musical antes de pasar a la última sección del programa. Venga, pues vámonos. Ah, vale, vale, no, es que tenía que leer, me estaba mirando Sofía porque tenía que leer el tema musical. Claro, que los elegiste tú, sí, mujer. Sí. Es un tema, madre mía. Es que a Noelia le gusta rebuscar, ¿no? En sí, plan... y se llama Precario, es de Diego Rapero, podéis imaginaros a qué se dedica el chaval, no coplas, no canta. No. Y es un tema compuesto en el año 2008 y pone una de mis primeras canciones basada en hechos reales del distrito de Bogotá. Y nada, os vamos a poner ahí un rap que me mola a mí mucho últimamente. Desde Sound Driver Producciones. Tenía yo sin ti mi corazón dormido. Precario, ¿qué es lo que pasa a diario? En las esquinas, callejones, cuadras de mi vecindario. Como hay gente pobre, hay gente humilde, hay gente que no tiene pero ni con qué comer. Mientras los ricos se bañan en crema, más de un niño en la calle le toca pan con agua panela. Y cuando no hay pan con agua panela, se acuestan con hambre toda la noche en vela. Su madre tiene 20 años, tiene dos criaturas, le pide leche, le pide comida. No tiene plata en el bolsillo para poderlos alimentar. Entre la noche se encierran su cuarto, se pone a llorar, la vida es triste. En Bogotá tiene un marido que le pega todas las noches borracho al llegar. Nadie sabe con la sed que viven los demás. Muchos critican y no se miran antes de criticar. Toca tener criterio propio, en la verdad. El de pobre, gente humilde, gente desplazada. Niñas con hambre en la calle, abusadas. Mujeres embarazadas, personas secuestradas. Privados de su libertad en este país, nadie dice nada. Y no lo dice el presidente, lo dice Diego Rapero. Los falsos, positivo de Soacha, compañero. El té del lleno, sincero, me esmero. Por eso me muero desde pequeño en la calle. Aprendí a ser rapero, así nos paguen. No seríamos reggaetonero. Lírica de mi barrio, municipio, estrato cero. De las calles colombianas. Soy un electroduende y nadie me comprende. Soy un electroduende y nadie me comprende. Emito vibraciones, plam, plam. Seres mitológicos del trabajo social. Y nadie me comprende. Tengo frío ya. Dios, te coge la illa. Bueno, pues llegamos a la tercera y última sección de este programa. Y yo estoy con estalactitas en los mocos. Queremos acabar ya. Y bueno, os dejamos para empezar un audio de un programa de televisión española. Que es muy guay, encontramos esto. Yo no lo conocía. Y que sepas que yo lo vi antes de que lo pusieras tú, pero no encontraba el sitio para reproducir porque está un poco escondido. Ay, así papu. Me va. Bueno, pues es un programa que se llama 10 minutos bien empleados y al parecer un día pues hablaron sobre el trabajo social. Sí. El trabajo social, precariedad invisible se llama. Y hace poco, hace en este mismo año, en 2018. Y además me gustó porque la verdad las historias eran, bueno, relativamente diferentes, ¿no? Sí. En plan, estaban guays. Y os vamos a dejar uno de ellos. Venga. Preparan en España a los trabajadores sociales, una profesión con alto componente vocacional, ya que son quienes bregan a diario con problemas económicos y sociales. Curiosamente, conviven con unos altos niveles de paro y precariedad. Es muy triste que los trabajadores sociales seamos un recurso más a la hora de ayudar a las personas y que ese recurso se elimine por la empresa no poder o no querer ofrecer un contrato en condiciones. Nos encontramos con una situación de que son los propios trabajadores y trabajadoras sociales que, estando en desempleo, quizás también necesitan la figura de otro trabajo social, ¿no? que les apoye. ¿Sabes qué pasa? Que en el ámbito social también las profesiones se pisan unas a otras un poco porque no están muy bien definidas. ¿Sabes? Tenemos el trabajador social, el educador social, el integrador social. Tú puedes salir mañana a la calle y preguntar qué es un trabajador social y no te lo responde nadie, nadie sabe lo que es un trabajador social. Sí te responderían que es un médico, que es un maestro, que un abogado, que un arquitecto. Entra dentro de unas profesiones que están totalmente invisibilizadas. Si dices cuál es tu profesión y la gente te mira con cara rara, mal andamos. El trabajo social es una de esas profesiones en las que muchos ni siquiera han podido estrenarse. Es el caso de Andrea. Todo lo que he trabajado no ha tenido absolutamente nada que ver con lo que yo he estudiado. ¿Vale? Ha sido siempre lo que me ha surgido, lo que he podido coger en ese momento de alguna oferta, que he tenido la suerte de que me han llamado. Porque ahora hay que tener suerte para que te llamen de un trabajo. Andrea, que lleva unos cuantos años viendo cómo la pescadilla se muerde la cola. En el ámbito social no he trabajado nunca porque no he tenido oportunidad de hacerlo, porque siempre te piden, sobre todo, experiencia que cómo voy a tener si no me dejas trabajar. A sus 25 años vive a golpe de contrato temporal. Ha pasado ya por una tienda de chuches, ha sido auxiliar de servicios, operadora de telefonía y dependienta durante la campaña de Navidad. Los contratos cortos, los salarios... Oh, pues fatal, fatal. Si te digo la verdad, donde mejor me han pagado ha sido en la tienda de chucherías. Y luego ha ido bajando. A Andrea le piden experiencia. No tiene forma de conseguirla, salvo a través del voluntariado. Se ha acercado a una ONG y... Y te dicen, ah, tú eres trabajadora social. Y dices, sí. Vale, pues es que necesitamos a una persona que esté aquí en el centro atendiendo a las personas que vienen a solicitar ayudas. Es decir, el papel de un trabajador social, pero voluntario. O sea, me estás pidiendo que trabaje gratuitamente, porque ya no es un voluntario que pueda ir a un comedor o que se acerque, lo que te decía, a casa de una persona mayor. O no, me estás diciendo que sea voluntaria como trabajadora social. En suma, una puerta falsa de empleo. Entonces, como no están... A ver, ¿para qué queremos contrato pudiendo tener la flexibilidad de ser voluntario? ¿Caprichos que tenemos las mujeres de hoy en día? Joder. Las trabajadoras sociales de hoy en día. Es jodido, al final, bueno, sí. La realidad siempre supera la ficción, ¿eh? Siempre. Y aquí os traemos algunos casos. Que nos diga cuál era la tienda de chuches aquella, porque es que igual nos compensa más que lo que estamos haciendo ahora. Sí, igual sí, estamos sí. Aquí perdiendo el tiempo. Y está más rico y huele mejor. Bueno, igual te mueres antes de comerlo. Que venden allí, pero pues tenemos algún testimonio más de casos reales que nos han llegado. Mandado, sí. Y además nos da tiempo. El primero que os vamos a leer es el de Romualda de Tineo, que es un seudónimo que le hemos puesto a Romualda. Y ella nos dice, lo voy a leer tal cual porque no tiene desperdicio. Dice, hola compañeras, mi primera experiencia como trabajadora social fue en una residencia del ámbito privado. Me contrataron en la categoría de animadora sociocultural sin tener la formación específica que exigen, o sea, ella ni siquiera era animadora sociocultural, pero eso sí, desempeñando las funciones de trabajadora social, a media jornada, donde el salario se fundía en la gasolina que necesitaba para desplazarse cada semana. Y por no hablar de las horas extra, evidentemente no remuneradas. Mucho pide. Aceptas tu primer trabajo con ilusión, con ganas de aprender y te das de bruces con la realidad del mercado laboral, sus irregularidades e injusticias que a muchos jóvenes nos está tocando vivir. Pues nada, bien, ¿no? Aquí la chavala. Romualda disfrutando de su primera experiencia laboral. Joder, o sea, esto es aprender a base de experiencias. De no, o sea, te hace más fuerte esto, tía. Esta mujer Romualda sale a la calle sí. Ahora y dice, mira, yo aquí precaria de yo mierda. Que trabajé para una residencia de mayores, además en la que cuesta una pasta estar. Tú aquí tengo maravilloso. Todo. Ay, Dios, qué bien, joder. ¿De qué se queja esta tía? Si es que ¿de tener trabajo? No. Y es que tenemos otro testimonio más, que este ha sido como un poco espontáneo. Que se llama... Rufino de las Piedras. Rufino de las Piedras. Dale. Y leemos literalmente lo que nos pone Rufino de las Piedras. Cuando trataba de decidir si continuar mi trabajo en prácticas o retomar la universidad, el jefe me subió al despacho de administración y le dijo a la chica de administración, este hombre acaba las prácticas. ¿Cuál es la categoría más baja que hay después de las prácticas? O sea, de prácticas pasas a la categoría más baja porque, a ver, es que... ¿Qué queremos ya? ¿Entrar y tener ya un plus de algo? No he entendido el... Sí, claro. A él o sea, estoy a Rufino de las Piedras le llevan al despacho sí. Y el jefe le dice en plan, ofreciéndole, ojo, como en plan, mira qué favor te voy a hacer que te ofrezco un puesto, ¿no? Después de las prácticas. Y le dice a la de administración, mira... Rufino acaba las prácticas hoy. Dime cuál es la categoría más baja que después de las prácticas para contratarle. ¿Sabes? En la puta cara de Rufino, nos dice Rufino. Ay, madre mía. Bueno, a ver, si no sabías hacer nada, ni la hago con un canuto, ¿qué querías de que te contratara? Luego son muy molones los contratos en prácticas, en formación que hacen los ayuntamientos en sus planes de empleo, muy guays. Brutales. Buenísimos. Ay. Porque te contratan normalmente por el periodo de un año y trabajas más que toda la plantilla de tus compañeras juntas. Que son las listas que se aprovechan de ti. Yo tengo otro caso. Suma, sumo. Dale. Esta se llama Lupita. Y Lupita fue echó un currículum, ¿no?, para una entrevista de trabajo. Una entrevista de trabajo la hostia, se ofrecía ahí un sueldo para ayuda a domicilio, para gestionar ayuda a domicilio, una empresa reconocidísima del sector, con un caché y una categoría bastante importante. Le explicaron las condiciones laborales, ¿no?, y le dijeron que además de las condiciones laborales tendría que pasar 7 pruebas, recoger polvo de mariposa, un lima de unicornio, o sea, era la de mi madre. Joder. Y las condiciones laborales eran las siguientes. Trabas el IVA. Sí, era un contrato en prácticas. Sí. Perdón, en prácticas no, de formación. De formación. Un contrato de formación. El primer año vas a estar cobrando el 60% de tu salario. Claro, porque el salario te estás era 1.200 euros. Sí. El segundo año el 75% y el tercer año si consideraban que valías después de 3 años ibas a cobrar el 100%, ¿no? Cuando tú tienes un contrato de formación tienes que tener una persona que te tutoriza porque estás en formación. Claro. No, ibas a ser la responsable del servicio de ayuda a domicilio. En realidad es un poco más, te tutorizas a ti misma. Bueno, vamos. Pues Lupita, cuando la llamaron por teléfono y le dijeron sí, estás contratadísima, no, cuando quieras, dijo Lupita, a ver, ¿tú te crees que eres tonta después de muchos años? No, pues váyase usted a la mierda. Pero luego Lupita se encontró a ese señor en unas jornadas de ética. Bueno. De ética brutal. Y de ontología. Así estamos. Y con esto ya casi acabamos. Sí. Os dejamos con el último tema musical antes de despedirnos, con el mítico Working Class Hero de John Lennon. ¿Vale? Y nada, nos despedimos en cero coma. En cero, venga, va. As soon as you're born, they make you feel small by giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. working class hero is something to be. A working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. Pues nada, esto se va acabando. Al final. Sí. Y vamos a hacer un recordatorio porque hablando de precariedad, las compañeras del sector de la alimentación están de lucha también. Entonces vamos a mandar aquí nuestro apoyo y Sofía nos dirá ahora que... Os vamos a hacer el recordatorio de los días de huelga que están planteados para estas Navidades, que son el 22, 23 y 24 de diciembre y también el 29, 30 y 31, ¿vale? Y lo que sí, bueno, animaros a secundar la huelga quienes estéis trabajando en el sector de los supermercados y a la parte que nos toca de consumidores no ir a comprar, pero ni a los que estén en huelga ni a los que no lo estén, o sea, a ninguno. Y por porque favor, ya me lo veo venir. La planificación de las compras de Navidad, que no pasa nada, que compramos el 21 y no vamos el 22. No es un apocalipsis zombie, ¿vale? No, no va a desaparecer la comida de la faz de la tierra. No os preocupéis que no os vais a morir de hambre. Igual volvemos hasta con una alegría el año que viene de mejores condiciones laborales para ellas. Sí, que bien lo gana lo tienen. Pues nos vamos. Seguidnos en antena, sabéis, en Radio Crash, en el 105 FM. Y para todos los demás que no queráis escucharnos en streaming, podéis hacerlo también a través de los podcasts que subimos a la plataforma de iVoox, en Spotify y también os mantendremos al día en Facebook, El Sueñacóptero y en Twitter. Nos vamos. Agur. Bye. Chao. Pescao. Viejo televisor y de Samantha.